Nos quedan 3 días para las elecciones generales, día en el que sabemos quién va a ser el próximo intendente o intendenta de Bahía Blanca. Seguimos charlando con los protagonistas, con las personas, con los dirigentes que vas a encontrar el domingo en el cuarto oscuro, en la boleta local. Y hoy nos vuelve a visitar el ingeniero Horacio Varela de Integración Ciudadana, el único partido vecinalista de Bahía Blanca que ha sobrevivido, que ha llegado a esta elección y que compite en desventaja, podemos decir, porque lo hacen con boleta corta, pero aún así han logrado algo que muchos de los candidatos que tienen un apoyo en una boleta nacional no han logrado, que es tener votos propios. ¿Verdad, Horacio? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué decís, Juani? Tal cual. Nosotros, todos nuestros votos son propios. Eso está bueno. O sea, nosotros no podemos decir que nos arrastra a nadie. Nos arrastramos nosotros, nos llevamos nosotros. Quedó mal la frase, pero... Quedó mal, pero simpática. Sí, pero sí. Nos llevamos nosotros mismos. Así que bueno. Bueno, Horacio, ¿cómo ves estos últimos días de campaña? Hoy, el último día, no sé si tenés alguna otra actividad después de que te vas de acá, ¿sí? Sí, ahora tenemos... ayer y hoy fue una cosa medio compleja para la agenda, sí. Pero bueno... Ahora nos vamos a hacer un poco una recorrida, repartir un poco de boletas. Y después tengo ahí 2 o 3 reuniones hasta la noche con gente de White. Así que sí, estamos bastante atareados estos días. Pero además tenemos todo el trabajo artesanal nuestro del reparto de boletas, conseguir los fiscales, repartir las cosas. O sea, todo el armado, toda la logística de la elección. Que no es poca cosa porque son algo así como 700 mesas, ¿verdad? 700 mesas, 110 o 112 escuelas, una cosa así. Así que logramos tener un fiscal por cada escuela, lo que para nosotros es importante. Así que estamos ahí, compartimos fiscales con la gente de Schiaretti, que no tiene, claro, como ellos no tienen nadie acá. Ah, claro, ellos tienen la boleta mucho nacional. Mucho más corta que antes todavía, porque ellos tienen el tramo de presidente y el de representantes del Mercosur, nada más. Es lo único que quedó en la provincia de Buenos Aires. Mirá. Pero bueno, a nosotros nos vino bien la vez pasada, hicimos con ellos el tema este de fiscalizar, porque ellos sí tienen más banca a nivel nacional. Entonces, claro, tienen los recursos nacionales, sí, también, un poco, ¿no? Por la impresión de boletas. Claro, un poco, en realidad las boletas las imprimimos nosotros, pero ellos no. No, ellos digo. Sí. Claro. Ellos son un partido nacional, a ellos le bajan lo mismo que le bajan a todos, Y a ustedes no les bajan nada. Nada, esa es la diferencia, no es que les bajan menos. Nosotros no le costamos nada a nadie, o sea... Nadie paga porque nosotros estemos en las elecciones. Mm. Nuestro todo lo que hacemos, incluyendo la impresión de las boletas, es plata nuestra. Ni siquiera la parte publicitaria esta de aire gratis que tienen los partidos, esos tramos de aire que les dan, se los dan a todos los partidos nacionales, a los chicos de la izquierda, a todos. Sí. Menos a nosotros, al menos a los partidos vecinalistas. Claro. Con lo cual, viste, el federalismo está un poco puesto en juego ahí. Sí. Bueno, ahí habría que verlo eso, ¿no? Totalmente. No sabemos por qué, pero los partidos vecinalistas no tenemos aire, ni siquiera local. Desde mi parcial ignorancia del tema, entiendo que tiene que ver con que esa publicidad no es tanto por partido nacional, sino partido provincial. En realidad, los partidos nacionales son constelaciones de partidos provinciales. Sí. Históricamente, no sé, el PJ y el radicalismo, que estaban en todos los distritos, hoy por hoy son más alianzas, pero creo que tendría que ver con eso. Yo desconozco cuál es el origen de la ley. Si estuviese Mariano Santos, seguro que te dice. Pero la verdad es que ni siquiera a nivel local tenemos esa posibilidad, así que pagamos todo: los carteles, los afiches, la boleta y el espacio en algunos medios que por ahí tenemos. Y así que estamos acá. Sí. Pero creo que, por lo menos por charlas que he tenido con vos, al aire, fuera del aire, sacan un saldo positivo de esta campaña, más allá del resultado, y también vos a nivel personal, como primera experiencia como candidato y metiéndote de lleno en política, ¿verdad? Sí, la verdad que es una experiencia para mí de mucho aprendizaje, de un cambio de visión. O sea, yo desde la universidad venía trabajando en estos temas, desde un ámbito un poco más pulcro, si se quiere, más académico, y en este caso uno tiene un poco mucho más contacto con la gente, mucho más contacto con los barrios. Y este año que nosotros arrancamos, ya sea por octubre, noviembre del año pasado, a armar todo el recorrido y todo eso, nos parece sumamente interesante, a mí por lo menos, uh-huh. un aprendizaje fantástico. Y bueno, quedarme en esto y de paso ver cuál es la posibilidad de seguir con algún cambio de modalidad dentro de la política, sobre todo de la política esta vecinalista, de ver qué se puede armar para estar más en contacto con la gente, con la sociedad de fomento sobre todo, sí. Y poder estar permanentemente en contacto con ellos, llevar iniciativas para la zona para el Consejo Deliberante, si es que el Consejo Deliberante termina teniendo un poco más de volumen político, ¿no? Que sí. lo que hablábamos. Porque sí. la verdad que lo de ahora es lamentable. Sí, donde termina siendo una escribanía del Poder Ejecutivo, más que nada. Sí, en realidad, sí. Porque. Pero ni siquiera tienen la iniciativa propia, porque si vos dijeras, bueno, salvo el trabajo de Romina Pires en la parte de salud mental, ajá. el resto. Es una vagancia importante porque estamos hablando de 34 ordenanzas en un año. Son 24 personas. Para que tengan una idea. Sí. Mercedes Insausti, que estuvo 2 años en el Consejo Deliberante, sí. tiene más de 200 proyectos. Una sola. Fue concejala por Integración Ciudadana, para claro. quienes escuchan y quizá no la recuerdan. Claro. Raúl Boscov, que es el referente principal sí. de Integración, me parece que estuvo 6 años, porque hay un mandato compartido, y tiene arriba de 1.200 proyectos, una cosa así. Ajá. Con lo cual, estás comparando volúmenes políticos, volúmenes de trabajo, y es incomparablemente superior el trabajo anterior. Y ahí, o sea, yo entiendo que lo que vos estás diciendo no es una cuestión personal contra tal o cual concejal. No. Estás hablando de datos, del volumen político de datos que produce el Consejo Deliberante. Datos objetivos, totalmente. Digamos. Pero la nombraste a Romina Pires separándola del resto. ¿Por qué? Bueno, porque el trabajo que hicieron ellos en salud mental me parece que es importante. Más allá de que pueda estar traducido en un solo proyecto. Pero el trabajo yo lo presencié y me sí. parece importante. Estuve en la presentación. Y además me parece sumamente... actualizado, si se quiere, porque tiene que ver con las necesidades de la ciudad. Entonces, es un laburo que hay que hay que reconocerlo, obviamente. El trabajo que tiene que ver con la ciudad hay que reconocerlo. Así como, digo, el contrato de recolección de basura de Cerri les pasó por adelante a todos, levantaron la mano y nadie vio que eran 600 millones de pesos por año. Claro. Para que tengas una idea, 3 Arroyos, que tiene 10 veces más la población de Cerri, sí. Gasta 380. Nosotros estamos gastando 600. Sí, no, 3 Arroyos no tiene 70.000 habitantes. ¿Está bien? Sí. Es una locura. Sí. Entonces, estas cosas que están totalmente fuera del radar de la gente, que es lo que yo digo, están fuera del radar político y del radar comunicacional. ¿Está bien? Sí. O sea, esto implica tener un blindaje político y blindaje mediático, las dos cosas. Esto yo le decía el otro día, en el debate de cultura pasa lo mismo, con la colonia Agustín de Arrieta pasa sí. exactamente lo mismo. Vos tenés, lo podés hacer, si te lo llevaste puesta a la colonia, porque la excusa era que no había 4 millones de pesos para arreglarla, y resulta que después le terminaste dando a los adjudicatarios del comodato 18. Sí, no se entiende, porque bueno, ese era el bueno, argumento. Sí se entiende. O sea, el tema bueno. es, lo podés hacer porque tenés un blindaje político y un blindaje mediático. Si no, no lo podés hacer. Es claro. Y por eso, desde Integración Ciudadana, quieren tener una banca en, claro. En el Consejo Deliberante, como por lo menos quizá no lleguen a dar vuelta a la votación, pero para dejar testimonio claro, de estas situaciones. Vos del Consejo podés, aunque seas minoría... Podés, haciendo política como corresponde, si se quiere, inducir o por lo menos alertar a la gente, al vecino, qué es lo que está pasando. Y además lo que podés hacer es esta otra cosa, que es habilitar al vecino a que entre en el Consejo Deliberante. Yo me acuerdo cuando estaba Raúl adentro del Consejo, Raúl Boscov, había cola de gente esperando para que sea para ser atendida por él. Y por otros también. En ese momento había un volumen de trabajo muy importante en el consejo. Entonces, me parece que los vecinos... Hoy el consejo, ¿y eso cuándo se cortó? Y eso con Gay se cortó. Con Gay. Ponele que antes, tal vez no, pero con Gay seguro, porque digamos, esta cuestión de la grieta, de dividir en dos todo, que era lo que yo el otro día sí, se sí. lo decía a Virginia acá, el que gana por uno se lleva todo, en definitiva, porque vos ganás, tenés sobre los 24 concejales, tenés 13, el otro tiene 11, listo, afuera, te llevas todo puesto, y no es así el sistema. Vos te llevas puesta la institucionalidad, te llevas puesta una serie de cosas, la comunicación con la gente. Por más que vos termines teniendo la mayoría absoluta, pero vos podés presentar los proyectos, consensuarlos, presentarlos a discusión, después terminás votando, porque te lo pueden mejorar. ¿A dónde va? A que si vos tenés la mayoría absoluta y no los presentás, es porque vos pensás que no hay cosa que se pueda mejorar de lo que vos presentaste. No hay nadie que te pueda mejorar un proyecto. Es una actitud totalmente soberbia y bastante autoritaria. Entonces, listo, te llevas puesta la institucionalidad y sí, es lamentable, pero es así. Entonces, lo lamentable también es que, digamos, estando en el Consejo Deliberante, no pueden agarrar un micrófono y decir, che, está pasando esto, esto y el otro. Entonces, ahí es donde, digamos, está fallando, ¿viste?, el trabajo político dentro del Consejo. Esa es la gran deuda, la deuda política, que se corrige con más política, ¿eh? O sea, esto no es que se vayan todos, al contrario, es que vengan mejores, que se corrige con más política. El hecho de que no haya volumen político es responsabilidad de los políticos, nada más. Bien. Entonces, a partir de ahí, el centro de la gestión y el centro del corazón de toda la gestión pasan a ser los negocios. Claro. Entonces, los negocios que tendrían que ser satélites de la política, digamos, como todas cosas, vos, empresas que hacen obras, empresas que proveen, empresas que hacen casas, tienen que venir después de la decisión política de hacer determinada cosa. Acá es al revés. Acá los negocios están antes, están determinando claro. cuáles son las cosas. Y se toma la definición política para favorecer a esos posibles negocios. En realidad, lo que estás haciendo es gerenciando. Vos estás transformando, en vez de gobernar, estás gerenciando. Por eso ellos dicen la palabra gestión. Porque es así. Los gerentes gestionan. Los políticos gobiernan. Sí. Y se abre, ¿no?, la posibilidad este domingo de que cambie la historia, de que cambien esta tendencia, ¿no?, de 8 años de gobierno de PRO. Algunos medios nacionales lo reflejan así, como un escenario de tercios. Lo hemos charlado acá, escenario de tercios con 5 candidatos. Yo tampoco creo que haya, no sé cómo lo ves vos, si hay paridad en esos 3 candidatos que se ven como los potenciales que puedan llegar al sillón de Bordeaux. ¿Acá, en Bahía? Sí, claro. Y hay una paridad, ellos deben tener algún dato, por eso me andan, viste, pidiendo a ver si quiero trabajar con alguno de ellos. El poder del 2%, digo yo. pero bueno. ¿Sabés qué? Te preguntamos, vos viniste la semana pasada y te preguntamos por esa propuesta que te hizo Nidia Mohirano en el debate, y recordamos también que vos le habías escrito una carta pública y no te la había contestado. Le pregunté ayer a Nidia Mohirano, te invito a que escuches lo que nos dijo. Y una de las cosas que me llamó la atención es que lo invitaste a Horacio Varela a ser parte de tu equipo. Me ofrecí yo también a ser parte de él. Ah, bueno, esa parte no. En eso hay que ser muy responsable y muy educado. Yo dije, si gano yo, lo invito, y si no, si es a la inversa, estoy a disposición. ¿Y por qué con Horacio Varela? ¿Qué es lo que con qué te quedas de él y en qué lugar te gustaría tenerlo? No, porque es una persona que sobre tránsito ha trabajado mucho y creo que es una de las cosas que tenemos que modificar y rever en Bahía Blanca, tránsito. Y nosotros lo entrevistamos hace unos pocos días y a él le llamaba la atención esta oferta y nos recordaba que él te escribió una carta abierta pidiéndote una reunión y que vos no se la diste. ¿Es cierto esto? No, eso me dijo, pero la verdad que... ¿No la recibiste? No. Ah. Me manifestaron que me había escrito al Senado. Yo no recibí ese mail. Después que me enteré, inclusive lo hice revisar. Hablé con mis asesoras y le dije, fíjense en a ver si está como espanto. spam, tampoco estaba como spam, pero bueno, no quita que tengamos hoy una buena relación y que sea como tiene que ser en una ciudad como esta, que aquel que tenga algo para aportar, que lo aporte y que se ponga en práctica independientemente del partido político que sea. Bueno, ahí la respuesta de Nia Mohirano, más allá de estas cuestiones epistolares que a veces pueden pasar en la era digital, que entra el mail, no entra, va spam, no spam. Te quería preguntar, si ganás, Horacio, ¿en qué área la convocarías a Nia Mohirano? Compleja es la respuesta. Porque ella dijo, o sea, la escuchábamos, ¿no?, que no solamente ella te invitaba a vos a formar parte de su eventual gobierno, sino que si vos ganás, ella también está a disposición. ¿En qué área la verías vos potable también si te tocara a vos ser el intendente de Bahía Blanca? Y capaz que en la dirección de tierras. Tiene alguna experiencia en eso. Tiene experiencia en tierras. Seguramente. Bien, bien. Horacio, queda muy poquito para el final de esta nota, pero también para la veda. Esta es nuestra última entrevista antes de las elecciones. Antes de las elecciones, sí. ¿Qué le dirías a la gente? En este contexto que decimos siempre, ¿no? Escenario de tercios, todo el tiempo se habla de tres candidatos, hay dos candidatos más. Ustedes tienen una propuesta distintiva desde el punto de que son un armado local, vecinalista. Sí. ¿Por qué votar al vecinalismo de Integración Ciudadana en Bahía Blanca, Horacio? Mira, simplemente porque estamos convencidos que Bahía tiene que terminar de depender de Buenos Aires. Perdió el norte, tenemos mal enfocada la mira, nosotros estamos dependiendo exclusivamente de Buenos Aires y La Plata, o casi más de Buenos Aires que de La Plata. Y me parece que tenemos que volver a mirar a la Patagonia, al oeste y al sur, como nuestra región. Son 3 millones de habitantes en toda la región y 1 millón de kilómetros cuadrados. Es nuestra región, es el lugar de donde vienen los estudiantes, el lugar a donde van los egresados, o sea, es nuestra referencia, somos la referencia de esa región. Sí. Y me parece que tendríamos que apoyarnos más en esa región, sobre todo porque esa región está teniendo actualmente gobiernos provinciales. Entonces, el vecinalismo, como los de nuestros vecinos, hay muchos vecinos que están teniendo vecinalismo, el vecinalismo podría tranquilamente encajar en esa dinámica de políticas regionales que tienen una visión más, te diría, local o más regional, si se quiere, y más adaptada a la gente y al territorio, para poder cambiar cosas concretas como el transporte en Bahía Blanca. Vamos a tener que tener una visión distinta, no podemos tener el transporte del AMBA. Hoy lo tenemos prácticamente como una solución, como la tiene, no sé, Avellaneda, Loma de Zamora, toda esa gente. Así que el vecinalismo, para nosotros, recuperar esta visión urbana o esta visión local, nos parece simplemente fundamental. Y decirle a la gente, bueno, que no vote políticos, que vote vecinos, que los vecinos comprometidos podemos hacer de Bahía un muy buen lugar para vivir. Horacio, muchas gracias y los mejores deseos para este domingo. Juan y Vapos, muchas gracias. No, por favor. Horacio Varela, candidato de Integración Ciudadana.